No sé cómo. No sé. Sí, lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Yo creo que es muy. Quiero valorar, en primer lugar, la acción que están llevando, el trabajo que están realizando, porque no por un pase de mano sin sentido, sino por el rescate de una de las peores deficiencias de la izquierda latinoamericana durante medio siglo o más, y que es uno de los graves problemas de la izquierda mundial, del marxismo y el no marxismo de la izquierda mundial del siglo XX, que es quizás su brecha más profunda o menos resuelta. Revoluciones han habido decenas, rebeliones centenas, resistencias muchísimas. Lo que no ha habido es solución para la relación, esa contradictoria entre poder popular y gobierno popular, entre fuerza social como sector dominante o factor dominante y gobierno que refleje eso en forma directa o en forma indirecta, pero en todo caso acoplar a la fuerza social y su característica. No hay un solo caso, excepto los bolcheviques, unos 4 años, que eso haya podido resolverse. Los barceloneses, los anarquistas, algunos meses, que lo pudieron resolver en forma absolutamente experimental, ni siquiera puede contar para la historia como un experimento, fue apenas una tentativa que duró meses, y muchos ejemplos de ese carácter, pequeños, absolutamente moleculares, que no pesan en la historia y pesan sobre nuestra memoria, la memoria de los que intentamos construir una alternativa al modo de vida capitalista y al sistema de dominio del capital. Eso es muy importante rescatarlo, porque la mayoría de ustedes son jóvenes en el sentido cronológico, pero tienen una herencia, hay una herencia política. Hay 3 generaciones mal formadas durante el siglo XX en usar el discurso del poder popular y aplicarlo al revés cuando son gobierno popular. Y esa herencia, que es cultural, que es programática, que fue organizativa, que tuvo peso de masa, dejó una impronta, un sello en la memoria de cómo se hacen las revoluciones y sobre todo para qué se hacen. Ese fenómeno es el que está en cuestión hoy en América Latina. Está en cuestión hoy desde hace por lo menos 10 años, para poner una marca arbitraria, pero está en cuestión, y eso es lo importante. Pocas veces se ha puesto en cuestión que exista lo que ella contaba del alba de los pueblos. No existió un bandún de los pueblos. Los que no recuerdan o no conocen, en 1956 hubo un fenómeno antiimperialista tricontinental, no de un solo continente, no de una sola localidad del mundo, tricontinental, lo más poderoso que ha habido nunca, jamás nunca, sobre antiimperialismo, que se organizó, que reflejaba gobiernos y movimientos sociales, guerrilleros y no guerrilleros, partidos de masas, etcétera. Una cosa monumental, y no tuvo esa correspondencia que tiene el ALBA hoy, aunque sea en forma primaria, inicial, experimental, nueva, endeble, pero existe. Y la propia Conferencia de La Habana del año 64, continuación del movimiento tricontinental antiimperialista, tampoco pudo generar esas características. Las cualidades entre ambas, entre los tres las 3 referencias, no cambia. La calidad es más o menos la misma en lo político proyectivo, pero no en la correspondencia, y eso en los movimientos sociales, y eso tiene que ver con la América Latina esta que surge en ese entronque entre el viejo pasado social, político, capitalista y de la izquierda, su memoria, esas rupturas que hubo en los últimos 10 a 20 años con las grandes y viejas y anquilosadas organizaciones, no solamente políticas, también sindicales, gremiales y culturales, y el vencimiento de un discurso histórico que es retomado por formas organizativas y de lucha distintas. Venezuela es parte de eso, simplemente una fracción o una parte, un experimento más de ese poderoso, esa poderosa experiencia que vive América Latina en los últimos 10, 15 años. Hay que verla primero en ese contexto y luego verla en el momento actual. Venezuela, sus movimientos sociales y lo que se hace allá para aprender, desarrollar y superar esa herencia, en algunos casos en forma consciente, en otros casos sin saberlo aún, es que América Latina hoy está viviendo lo que podríamos definir solo metafóricamente como un corrimiento tectónico, que va de lo político internacional, la presión sistemática que ejerce el imperialismo, no solo en lo militar, sobre todo en los terrenos político-electorales y de otra forma en lo económico, y ahora cada vez más se expresa en lo militar. Ese es un primer corrimiento tectónico. Segundo, el vencimiento del primer envión revolucionario, por darle un nombre que expresa una parte de su contenido social, de los movimientos del año 92-89 Caracaso, hasta la formación de los gobiernos llamados de centro-izquierda, izquierda o populares del último decenio. Ese es un segundo corrimiento. El tercer corrimiento lo determina las rupturas, disrupciones que están habiendo dentro y fuera de esos gobiernos o de esos movimientos que sostuvieron y sostienen a esos gobiernos. Venezuela vive eso, aunque no lo sepan. Vive eso. Vive en esa situación tensional, pero con una característica que por el tiempo estipulado es bueno resumir así. Lo vive desde un punto de partida que le facilita en una primera instancia poder resolverlo sin que eso esté asegurado. Porque se escapó una liebre en Venezuela, ¿eh? Se escapó una liebre. Ustedes saben que los regímenes políticos, que serían los sistemas institucionales, que no es lo mismo que Estado y no es lo mismo que gobierno, generalmente se conformaron a partir de la marca, la naturaleza del órgano que acudió al poder, que asumió la toma del poder o el cambio y la dirección de ese cambio. Los ejércitos o partidos ejércitos del siglo XX, China, Cuba, Vietnam, formaron gobiernos o sistemas institucionales con esa marca, alrededor del partido ejército. Los golpes de Estado de izquierda, o que surgieron gobiernos de izquierda, nacionalista, militar, a partir de golpes, también el ejército o las fuerzas armadas, eran el centro de la conformación institucional nueva, con movimiento social o sin él. En el caso venezolano se complicó porque pudo haber nacido así en el año 92 y probablemente no hubiera pasado más que de ser un gobierno como el de Velasco Alvarado o el de Torrijos o alguno que encuentren de alguna característica más izquierdista que la de Perón o la de Vargas u otro, o más corrido a la izquierda. Ahí el elemento para comprender lo que hoy está viviendo, que lo defino como una situación tensional de incertidumbre para las vanguardias, y por vanguardias no quiero limitarla a lo que conocemos por vanguardias históricas a partir de partidos y sindicatos, sino por esas nuevas vanguardias o formas de asumir vanguardia político-social sobre movimientos sociales distintos y cosas distintas. El chavismo, por ejemplo, no es un movimiento nacional burgués tradicional por su carácter plebeyo, porque no tiene burgueses, porque la burguesía desprecia, odia y escupe la imagen de Chávez, ni siquiera porque Chávez quisiera, aún habiéndolo querido, no tiene la posibilidad de tener conformado un movimiento nacional burgués como ocurrió en este país. Por eso no tienen burgueses en el gobierno, porque es que los burgueses tampoco quieren ser del gobierno. Aunque Chávez llegara a querer, ahora no lo quiere, pero en la primera etapa sí lo quiso, y tuvo dos sombras de la burguesía venezolana que no reflejaban más que el 1.2% del PBI, que era el campo, en el año 2001. Desde el 2002 la ruptura fue total. Entonces ya eso le da un carácter a los movimientos, a su relación con el gobierno, por la naturaleza de clase de ambos. Pero la novedad es que, no siendo un régimen surgido a partir de un golpe de Estado, sino de un gran acontecimiento social, el Caracaso, amarrado en su larga mirada, amarrado a distintos acontecimientos hasta hoy, en el camino, lo que ya nos escapó la liebre es que se escapó, se dejó correr, se corrió, nadie dijo paremos. Al revés, más bien lo impulsaban hasta el propio presidente, no todos los gobernantes, por supuesto, la organización autónoma o independiente o libre del movimiento de masas, las propias políticas públicas que se realizaron porque las organizaciones sociales las llevaron adelante en su mayoría. De 27 misiones, 14 fueron realizadas por la acción directa y colaboración protagónica desde los barrios, no desde el ministerio, de los movimientos sociales, le dio un sentido, primero una realización práctica, y segundo un sentido ideológico de esa realización a las masas y a sus vanguardias nuevas, de que eso es un trabajo de ellos, de que eso es una obra de ellos. Y eso, cuando se mete en la cabeza, es más difícil de destruir que un módulo de barrio adentro. Ese es el primer signo. El segundo signo es que el propio presidente lo impulsó hasta el año 2006, hasta ahí lo impulsó, aquella famosa frase del año 2004, organícense como quieran, pero organícense, no solo expresaba la cultura caribeña, hagamos lo que nos dé la gana, con bastante disciplina suficiente como para ser felices y no ir al psicoanalista, pero también implicaba que el tipo referencia de eso, llamado a hegemonizar o controlar o verticalizar eso, que es el proceso actual en los últimos 3-4 años, impulsaba, por las razones que sean, necesidad, mitad convicción, no importa ahora, eso es otro análisis, pero lo hacía, y al hacerlo, la gente lo tomaba como propio y sentía una fuerza de poder que le daba saber que su propia referencia política, su presidente, que además era su líder ideológico, lo combinaban como pueblo a realizar ese tipo de acciones, la organización. O la del año 2003, enero, cuando le llamó cuando dijo por televisión, porque se le escapó, como se le escapan cosas como la guerra, a veces para mal, a veces mal usadas y a veces para bien, en el año 2003, enero, para bien, dijo, fábrica parada, fábrica tomada. Fábrica que abandonen los capitalistas o que paren los capitalistas, fábrica que debe ser tomada. Entonces hubo 1.300 tomas de fábrica en corrimiento de más o menos un mes. Y bueno, eso es muy difícil. Yo dirigí 3 tomas de fábrica en los años 80 en Venezuela, y antes y después no hubo ninguna hasta eso, porque es muy difícil ser Chávez para decir tomen fábrica y tomamos fábrica. Uno construía la toma de fábrica. Chávez dijo tomen fábrica, entonces 1.300 tomas de fábrica. Son miles y miles de trabajadores. Eso haciendo una experiencia que jamás hicieron, salvo esas 3 tomas del año 86, que yo tuve la posibilidad de participar como dirigente. Entonces, eso ha dejado correr una cosa, una experiencia muy sinuosa, muy difusa, si la comparamos con las tradiciones de Bolivia, más orgánicas, tradicionales, más arraigadas en la memoria de su cultura, de sus cosmogonías. Las argentino-uruguaya-chilenas, más asentadas en lo urbano, la clase obrera o sectores similares. En Venezuela se han experimentado, yo he registrado, desde el año 98, campaña electoral, 23 tipos de organización o de forma de organización del poder, del llamado genéricamente poder popular. Las masas oprimidas del campo, la ciudad y los barrios, para decir, los barrios están en la ciudad, obreras, campesinas de barrios, y un sector pequeño de estudiantes al principio, hoy cada vez más grande, se organizaron en formas que se pueden definir por su acción, su objetivo, su relación con el Estado, su relación entre ellos y sus métodos de lucha en 23. Hoy habría que sumarle 2 muy recientes, que son las patrullas y las milicias populares. Como son más recientes, hay que esperar que tenga un poco más de vida para evaluarlas. Ya el propio Chávez está protestando por cómo son las patrullas, porque están dibujando patrullas por todos lados para ejercer el poder interno en el PSUV. Eso puede potenciarse o no, depende si esta propuesta de hace 2 noches de la Quinta Internacional le podría envionar a un sector muy importante de la vanguardia política venezolana que dirige cientos de miles o millones, depende cómo lo vea esa relación vanguardia-masa, puede envionar una nueva dinámica política de poder popular. Eso hay que verlo, simplemente es una posibilidad abierta como las ha habido en otros momentos. Y lo nuevo es que se está generando una contradicción, lo nuevo, lo presente, lo que llamo esa transición o esa incertidumbre, ese momento transicional de tensiones que está viviendo Venezuela. En este momento, sus movimientos es que están enfrentados a una tendencia a a la concentración, centralización del poder en el Ejecutivo alrededor de sectores del Ejército o de las Fuerzas Armadas, dos ramas del Ejército, y del propio presidente. Cada vez con menos regulación, no solo social, popular. No ha habido movilizaciones de masas hace 3-4 años, pero en América Latina tampoco ha habido enviones revolucionarios hace 3-4 años. Lucha siempre enviones revolucionarios del nivel del argentinazo, o cosas así, o la guerra del agua, o la guerra del gas, o las de... no ha habido. En los 3-4 años últimos, eso que llaman acá, bajo la figura metafórica, amesetamiento, América Latina tiene 3-4 años de más o menos una cosa así, y eso tiende a moldar a las formas institucionales, a los movimientos sociales. En Venezuela eso es mayor, por el grado, el peso que tiene el Estado sobre la sociedad, que no lo tienen algunas otras sociedades de América del Sur. Y finalmente, porque esa concentración, centralización en dos o tres organismos entiende, podría derrotar, anular o minimizar lo conquistado en 10 o 15 o 20 años de construcción de los movimientos sociales con y sin el presidente. El presidente es posterior a él, el comandante Chávez. Así que eso es lo que le da ese sentido, esa sensación a la gente de que ha construido algo. Eso tiende a anularse, puede ser derrotado, anulado, mediado, contenido, porque se desarrolla mucho esa característica pendular de las fuerzas centrales de la institución política de Estado sobre los movimientos sociales. Eso también, por ser Venezuela como es, puede reventarse y despedazarse según los accidentes políticos. Por ejemplo, elementos de guerra o enfrentamientos militares con Colombia pueden darle de nuevo una fuerza que yo opino que empieza a perderse en Venezuela lentamente. Riesgo uno, que se bonapartice entonces el poder, que ya tiene características así desde el inicio, que se fortalezca el elemento bonapartista alrededor de una figura como Chávez, que así como dice algunas veces algunas pelotudeces como bañarse 3 minutos con Totuma, dice cosas muy buenas como llamar a una quinta internacional de la izquierda, que hay que ver qué desarrollo tiene, pero ese solo hecho ya es un punto de partida, o enfrentar al imperialismo inclaudicablemente cada vez que es necesario o que el imperialismo plantea la pelea. Bueno, esa tensión es el momento en el que está Venezuela. Venezuela está en ese punto, sus movimientos sociales. Por eso se expresa en la política de sus dirigentes y cuadros más importantes, se expresa en sus escritos actuales, se expresa en la pelea y contradicción mayores que están teniendo con los organismos de Estado, con ministros, con funcionarios, que antes siempre era, pero mucho más mediado porque el peso de los movimientos era mayor a la decisión de los ministerios. En esa tensión y transición actual está el dilema final de lo que la revolución bolivariana tiene como destino, o tendrá como destino, sin ser acá bíblico para nada. ¿Por qué? Por esta sencilla razón, porque el próximo año hay una prueba política fundamental, que son las elecciones parlamentarias y Asamblea Nacional, donde la derecha puede ganar 30-40%. Eso se llama retroceder respecto de lo conquistado. No es un juego de voto más, voto menos. No es democracia burguesa normal la que se vive en Venezuela. Entonces, ahí significa retroceder. Como en el caso de Nicaragua, perder en el 89 no es perder un gobierno, es retroceder históricamente. Y en el año 2012 hay que decidir si el presidente gana, sigue o no sigue. Si no gana, no es perder un presidente por un rato, es retroceder del proceso revolucionario que eligió a esa persona como su figura nacional. Muchas gracias.